Capítulo 134. Egipto sucumbe bajo una plaga de moscas que azota todas las regiones del país. La gente corre en todas direcciones y el desorden se apodera de calles y mercados. En el harén, las mujeres se sacuden frenéticamente. Karoma cubre a su hijo con una tela fina. ¡Leila! ¡Leila, haz algo, Leila! ¡Eres la única que no está siendo atacada! Sí, voy a encender incienso para ver si las ahuyentan, señora. Genutmire usa un abanico para espantar a los molestos invasores. Leila prende dos varillas resinosas, esperando que el humo cause algún efecto. Las damas suben a mesas y asientos, intentando protegerse. En la mansión de Meketre, familia y criadas agitan paños para ahuyentar la infestación. Judith los contempla aterrada. En el taller de joyería. ¿Oíste eso? Uri y su padre. Parece un... Interrumpen la tarea y se acercan con curiosidad a la puerta de entrada. Pero un aluvión de criaturas aladas atraviesa el pasillo. ¿Qué es eso? Entra ya. El torbellino se revuelve en el aire y pasa de largo, sin entrar en el obrador artesanal. El palacio está siendo invadido por moscas. Un temor represivo los llena de incertidumbre. En la principal bloquera de la ciudad, varios grupos de hebreos laboran separados al sol, mas algo llama su atención y alzan la mirada. Es un zumbido imponente, con aspecto de triángulo invertido y semejante a una cuña difusa, cuyos miembros cruzan el cielo en formación, acercándose a gran velocidad. La amenaza toca tierra, pero solo afecta a los capataces egipcios. Apuki se defiende repeliendo el ataque con las manos, y al rato, los encargados huyen espantados. Un siervo espera junto al trono, impregnado de una sustancia dulce y viscosa. ¿Qué le pasó a ese pobre? El rey ordenó que le untaran miel para que atrajera a todas las moscas. Pues el pobre parece un pan de mosca endulzado. El general Bakenmut pasa a la sala de audiencias. Ya lo intentamos todo, señor. Incienso, humo, la plaga continúa infestando todo el palacio. Genutmire y la reina. Tienes que hacer algo, Ramsés. Te lo suplico, hermano. Deja que los hebreos vayan al desierto a hacer los sacrificios a su dios. Pronto no tendremos ni qué comer. La cocina está infestada. La carne está inservible, llena de larvas de estos insectos repugnantes. ¡Bakenmut! Dígame, soberano. Ve por Moisés y Aarón. Ana, Judith, Thais y sus hijos. ¡Por aquí, mamá, rápido! Llegan a la villa. ¡Ay! ¡Esto es increíble! Tranquilo. Ya pasó. Llegamos a la villa. Calma, niños. Todo estará bien. Vean, ya no hay ninguna mosca. Es verdad. ¿Pero cómo? ¡Eran muchas! Se quedaron atrás, Uri. Aquí estarán protegidos. Hiciste muy bien en insistir, hija. El ungüento no iba a ayudar de nada. Traerlos para acá era la única solución. Vengan, vamos a beber un poco de agua. Se acercan a la fuente. Qué pena que el señor Meketre no quiso venir. Estaba molesto. Prefirió esconderse debajo de las sábanas. Dijo que no vendría aquí nunca más. La verdad es que anda muy extraño últimamente. Es comprensible. Con todo lo que ha sucedido. Claro que sí, Judith. Pero no es solo eso. Parece que hay otra cosa que lo aflige. No sé qué es. Buck y Débora llevan un par de cántaros vacíos. ¿Podemos volver a casa, por favor? Pero no vamos por el agua todavía. Pac, mira quién está aquí. Los niños van a saludarlo. ¿Por qué no has ido a casa? ¿Cuándo vamos a jugar? No sé. La verdad, me tengo que ir. Espera, Pac, vuelve. Se marcha. ¿Le sucede algo malo? Mamá, ¿por qué Pac nos trató así? Es difícil perder a alguien de la familia. Creo que le tomará algún tiempo recuperarse. Si me permiten... Claro. La joven también se retira. Tengan paciencia. Acaba de perder a su madre. Sucedió exactamente como lo dijiste, papá. Los oficiales estaban desesperados. Una nube negra de moscas se apoderó de todo. Debe haber sido aterrador. Mucho. Fue horrible. Lo más impresionante fue que ninguna mosca vino hacia nosotros. Baruch Adonai. Pensar que esa plaga pudo haber sido evitada por Ramsés. Los egipcios no necesitaban sufrir de esa forma. El faraón debe estar espantado. Arrepentido. Sería mejor. ¿Y sus hermanos? ¿Por qué no volvieron con ustedes? En cuanto llegamos a la obra, ellos fueron enviados a la cantera. No estábamos juntos. Los hermanos regresan. Hablando de ellos. Con Caleb. Shalom. Shalom. Shalom. Gracias a Dios, estaba empezando a preocuparme. Todos estamos bien, mamá. El enjambre de moscas también apareció por allá. ¿Y cómo? Fue terrible, papá. Estaban aterrorizados. Salieron corriendo tratando de huir. Eran tantas que tardaron en entender qué estaba pasando. Incluso fue divertido ver la desesperación de los oficiales. No hay nada divertido en la angustia de los demás, Nadab. Disculpa, papá. Tienes razón. ¿Y ahora, papá? ¿Será que esta vez el rey va a ceder? Aarón no sabe qué responder. El oficial Kenny y su comandante examinan una plaza de la villa. Ni una mosca. Varios artesanos trabajan al aire libre. Ni una sola mosca. Una cosa es segura, Bakenmut. Su dios está derrotando a los nuestros. Tal vez nuestros dioses están descontentos con nosotros. ¿Pero por qué? Los rituales fueron hechos por el rey, por los sacerdotes y por los magos también. No debe ser eso, ¿no? Es inútil andar imaginando cosas, Ikeni. No estoy imaginando nada. Los hechos hablan por sí mismos. La guerra aún no ha terminado. Y nuestros dioses saben lo que hacen. Espero que también sepan lo que no hacen. Después de esta plaga, el faraón no tendrá elección. Cuando vi un enjambre de insectos acercándose, esa nube oscura. Confieso que en un primer momento hasta tuve cierto miedo. Y yo en el segundo momento, en el tercero y en el cuarto. La cosa solo empeoraba. ¿Y el sonido? ¡Insoportable! ¡Qué horror! No es broma, tía. Creí que moriría. Pero entonces las moscas simplemente nos evitaron. Todas fueron contra los oficiales. Sí que es impresionante. Abigail sirve a Eldad. Se acabó el agua. Deborah y Bak fueron a buscar más. Está bien, Abigail. La verdad que es inútil que el faraón siga insistiendo. Dios simplemente no nos permite trabajar más para él. Todas las obras de Egipto están paradas. ¿Y si era eso lo que el faraón temía? ¿Quedarse sin su principal fuerza de trabajo? Ahora ya sabe cómo es. Sería más inteligente liberarnos y espantar a las moscas, ¿no? Lo más rápido posible. Oliab bebe. Llega. ¡Bak! ¿Qué tienes? Entra en su cuarto. Débora, ¿qué le pasa? Ay, llegamos a la fuente y estaba la familia del señor Mequetre. ¿Y él estaba ahí? No, solo la señora Thaís y los dos niños, pero aún así. ¿Cómo reaccionó? Ay, muy mal. No quiso ni hablar. Disculpa, tía, con el alboroto terminé olvidando el agua. Descuida, luego voy. Ay, fue muy embarazoso. Los niños solo querían jugar, no sospechan nada. Calma. Bésale él. Calma, Débora. La besa. Es solo una defensa. Él está tratando de lidiar con el rechazo. Yo voy a hablar con él. Ve, mi amor. Permiso. El señor Mequetre. Piensa. Bak sintiéndose rechazado. Zelofejad. Confieso que estoy un poco confundido. Afirma con la cabeza. ¿Me están diciendo que...? Moisés en casa con su madre y hermana. Dependiendo de la duración, una plaga como esta puede ser devastadora. Las moscas transmiten enfermedades que pueden propagarse, contaminar los alimentos. Ciertamente los egipcios más humildes serán los más afectados. Incluso en el palacio las cosas no serán fáciles. ¿Creen que Ur, Uri y Leila vayan a padecer? La plaga creo que no, mamá, pero la falta de alimentos sí. Estoy preocupado por mi madre egipcia. No dejo de pensar en Gaiji, en su cocina, infestada por estos insectos. Me gustaría mucho poder evitar que la gente padeciera. Desafortunadamente no depende de ti, hijo. Y la tendencia es que Egipto esté cada vez más frágil. Muchas personas murieron por la falta de agua. Y en muchos lugares aún hay ranas pudriéndose en las calles. Personas heridas por culpa de los piojos. Es una calamidad. Si Ramsés bajara desde lo alto de su pedestal, tal vez tomaría conciencia de lo que sucede. Sí. Estoy pensando en los sacerdotes que estuvieron aquí. Descubrir que los dioses a quienes siempre adoraron son incapaces de protegerlos debe ser desalentador. Sí. Es Aarón. Pero él entraría sin llamar. Jochabed y Miriam preparan cordel con tallos de espigas. Él abre. Bakenmut y Kenny. Y se sorprende. Venimos por orden del Señor de las Dos Coronas, Moisés. Tenemos órdenes de llevarlos a ti y a tu hermano ante la presencia del rey. Abigail en la estancia de Bak. Sé que las cosas no han sido fáciles para ti, querido. Yace en la cama. Pero puedes contar conmigo si quieres compartir lo que estás sintiendo. Ni yo mismo estoy seguro, tía. A veces lo que siento es mucha rabia. Otras, tristeza. Lo acaricia. A veces solo tengo ganas de llorar. Entiendo. Y me entristece ver tu sufrimiento. Apenas eres un niño, no deberías estar pasando por nada de esto. Pero Ori y Merit también son niños. Tus hermanos no tienen la culpa de nada. Ellos te quieren. Lo sé. Y es lo que más me duele. Quisiera poder estar con ellos. Jugar. Abrazarlos. Poder decirles que somos hermanos. Pero no puedo porque mi padre no me deja. Piensa y se incorpora. ¿Sabes qué? Yo tampoco quiero, porque cada vez que veo a mis hermanos felices con su madre, me siento aún peor, más rechazado. Quisiera ignorar su existencia. La tía. Ay, Bak. Lo abraza. ¿Qué hago para olvidar? Vina limpia la vajilla en casa, frotándola con arena. Entra Datán con su hermano. ¿Ya regresaron? Sí, llegamos tarde a la obra y ya todos estaban de salida. ¿Y eso por qué? La ciudad está infestada de moscas, no se puede trabajar. Otra plaga. ¿Y Coré? ¿Estaba allá? No lo vi. Y no durmió en el alojamiento. ¿No? ¿Y dónde durmió? Yo no sé. Y no es la primera vez. Datán abre la puerta, pero cierra de golpe. Y Coré se lo impide. Vine a ver a mis hijos. Vete de aquí. Es mi derecho. Diles que me encuentren en la calle de atrás. Los mira lleno de odio y se va. La familia guarda silencio. Él tiene razón, Datán. Zafira. No podemos impedirle a los niños que vean a su padre. Eliseba y a Aarón. Que Dios te bendiga. Amén. Si él los mandó a llamar, debe haber cambiado de opinión. Seguramente decidió aceptar la solicitud de dejarnos ir al desierto a rendir culto. No puede haber otra explicación. ¿Será que ya podemos arreglar nuestras cosas para partir de Egipto? Calma, muchachos, hay que esperar. Evidentemente, si el rey nos mandó llamar es una señal positiva, pero no podemos olvidar que él ya prometió dejarnos ir y no cumplió con su palabra. Por eso es bueno que tengamos cautela. Moisés. Vamos, Aarón. Los soldados esperan. Sí. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Besa a la esposa y se marcha con su hermano. Te quiero. Los hijos quedan preocupados. Coré espera sentado en el banco de una plazuela. Asir y Elcana corren a su encuentro. Hola. Se sientan a su lado. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, espera. ¿Qué tienes, papá? Un dolor en la espalda. Traté de cargar algo pesado, me caí, me lastimé. Pero, ¿y ustedes? ¿Y ustedes? ¿Cómo están? ¿Cómo van las cosas? Todo bien. Te extrañamos mucho. Yo también. Los echo mucho de menos a los dos. Pero voy a encontrar la forma de que vivamos juntos otra vez. ¿Y será pronto? No. Pero para eso necesito de su ayuda. ¿Para qué? Vamos a pasear un poco. Y en el camino hablamos. Sí. ¿Está bien? Está bien. ¡Vamos! En el palacio... Moisés y Aarón, soberano. Los guardias abren las puertas... y los hebreos recorren el alfombrado de la sala hasta la base del estrado. Ramsés. No aguanto más a estas moscas castigando a mi pueblo. Pueden ir a ofrecer sacrificios a tu dios. Siervos y sacerdotes. Pero háganlo en Egipto. Se sacuden nerviosos. Tú sabes muy bien que si lo hacemos en Egipto, tu pueblo nos apedreará. Debemos caminar 3 días por el desierto hasta el lugar donde debemos ofrecer sacrificios a nuestro dios. Debe ser como él ordenó, Ramsés. Si no van muy lejos, los dejo ir. Oren por mí también. Yo lo haré. Y mañana mismo los enjambres dejarán a Egipto y a tu pueblo libre de moscas. Eso quiero. Pero Ramsés, espero que no tengas la intención de engañarnos de nuevo. El Dios de Israel ha demostrado que es muy poderoso. Por favor, no lo provoques de nuevo. Se retiran tras una leve reverencia y su majestad los contempla desde el trono. Al final de la jornada, las antorchas se prenden en la villa. Sus plazas y calles van quedando vacías. Algunos pastores guían al ganado y la gente vuelve a sus hogares. Moisés sube a la azotea de su casa. El hermano lo sigue y espera en silencio, unos pasos atrás. Señor Dios mío, creador de la vida y de todo lo que hay en el universo. La plaga que enviaste contra Egipto hizo que el mismo faraón se rindiera ante tu poder. Ramsés finalmente nos dejó ir al desierto a rendirte culto, Señor. Por eso te pido que así como surgieron las moscas, que ellas se retiren de esta tierra y hagas que los egipcios se vean libres de este terrible tormento. Junta las palmas. Y te pido una cosa más, Dios mío. Protege a Ramsés y a toda su familia. Sobre todo de sí mismo. De ese odio que lo ciega, que envenena su alma y que hace que el rey ponga en riesgo incluso a las personas que más ama. Transforma su corazón, Señor. Que haya en él compasión, paz de espíritu y serenidad. Y que yo pueda reconocer en él aquel que un día fue mi mejor amigo y a quien llamé hermano. Amén, Señor. Amén. A Aarón, que escuchaba conmovido, se aproxima despacio y lo aprieta en el hombro, uniéndose en la fe. Y así, la noche pasa lentamente, hasta que el sol despunta, iluminando la tierra de Egipto. El faraón sale al balcón real para presenciar el amanecer. Cubre su cabeza con un tejido delgado y transparente a modo de tul, protegiendo medio cuerpo. 2 centinelas soportan el castigo mientras vigilan desde el mirador. Pero el prodigio acontece y las moscas comienzan a replegarse al unísono, desplazándose en masa como una entidad colectiva, exhibiendo una danza coordinada que transforma el aire, tejiendo nubes en el cielo, hasta más allá del horizonte. Ramsés retira el velo y vuelve al palacio. En el harén, las mujeres se muestran felices. Radina abraza a... ¡Ay, caramba! Pepi. ¿Las moscas ya se fueron, mamá? Sí, hijo. Se echa a los brazos de su madre. Gracias a los dioses. Ay, maestro, la plaga se acabó. En la botica. Lo sé. Las moscas se fueron. Volaron al desierto y yo espero que se queden por allá. Paser está sentado en su escritorio. ¿Qué sucede? ¿Acaso extraña a las moscas? Está bien, no tuvo gracia. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué tan desanimado? Enrolla un papiro. Es la edad, Simut. La edad. Y se levanta de la silla. Con la edad uno adquiere sabiduría y puede prever algunas cosas. ¿Y su sabiduría, maestro? ¿Qué está previendo? Que el tormento aún no ha terminado. Que Ramsés no va a cumplir lo que prometió. Pero eso no es lo peor. ¿Y qué es? Lo peor, Simut, es que me siento un cobarde por no decirle a Ramsés lo que pienso sobre sus decisiones. El sacerdote se acerca por detrás. ¿Y qué es lo que piensa? Que él está equivocado al enfrentar al Dios de los hebreos de la manera en que los ha enfrentado. Que él está poniendo la rabia y el orgullo por encima de la seguridad del reino. Pero no tengo valor para decírselo. Claro, hace bien en no decirlo. Si lo hiciera, podría morir. Hay cosas peores que la muerte, Simut. Y perder el respeto por uno mismo es un ejemplo. Gaiji reflexiona en la cocina, sentado en un taburete. Chivale ordena la loza, pero descubre al padre apenado. Papá. Se sienta a su lado y lo aprieta en el brazo. Calma. Todo estará bien. ¿Cómo si mi cocina está vacía y en la despensa no tenemos casi nada? Entra Leila. Hallaremos la solución. ¿Qué solución? La plaga se acabó. Las moscas se fueron. Ahora ¿cómo? Todo volverá a la normalidad. ¿Es cierto, Leila? Sí. Casi no tenemos que comer. Tuve que tirar mucha comida. Todo estaba contaminado. ¿Pero qué hay en la despensa? Prácticamente nada. Pero tenemos un poco de trigo guardado. Ah, entonces podemos hornear un poco de pan. Yo ayudo. ¿Es en serio, Chivale? ¿Le vamos a servir pan y agua al rey? Los hebreos sobreviven de esa manera, Gaiji. Nefertari se mira a un espejo de mano. Ay, finalmente esas moscas asquerosas desaparecieron. Solo necesito pedirle una crema a mi padre para mejorar esta cara de cansancio. Apenas pude dormir con ese zumbido terrible que ellas hacían. No entiendo por qué Set no nos protegió y permitió que vinieran del desierto. Tuve que humillarme y pedirle a Moisés que nos liberara de ellas. Lo que importa es que se acabó, mi amor. Llega Genutmire. Con permiso. Disculpen que venga hasta sus aposentos sin ser anunciada, pero es que estaba tan feliz con la noticia que no me pude contener. Imagino que todos están aliviados en palacio. Mucho. Hiciste lo correcto, hermano. Permitiste que los hebreos vayan al desierto a adorar a su Dios. Por eso la plaga terminó. Entiendo que no debe haber sido una decisión fácil, pero fue lo mejor para todos nosotros, ¿no es verdad? Él la escucha muy molesto. Ramsés, vas a cumplir lo que le prometiste a Moisés, ¿verdad? Mequetre con sus hijos en casa. Gracias a los dioses que las moscas se fueron. ¿A los dioses o al dios de los hebreos? Él es el más poderoso de todos. ¿Dónde oyeron eso? En la villa. Allá no había ni una mosca. Papá, ¿por qué no ponemos una estatua de ese dios aquí dentro? No quiero que vuelvan a hablar de eso. ¿Entendido? Lo importante es que la plaga cesó y que todo volvió a ser como era antes. Bebe. Mequetre. Thais pasa al salón. ¿Qué? Ay, no hay comida. ¿Cómo? Los alimentos estaban llenos de larvas. Ordené tirar todo. ¿Y ahora? Ana y Judith sirven el almuerzo. ¿Y Jairo? Se fue a bañar al río. Apuki, a comer. Hay pocas cosas hoy. Las moscas... Coman ustedes. No tengo hambre. Medita ensimismado, sentado al otro extremo del comedor. Pero ven a sentarte aquí con nosotras. Ven, papá. No reacciona. Madre e hija se miran desconcertadas y en silencio. Pero terminan por sentarse a comer, la una frente a la otra. Él cambia de parecer. Se levanta sin decir nada. Y ocupa su puesto de comensal, colocándose a la cabecera de la mesa. ¿Qué pasa? Lo que Aarón dijo sucedió. Obras paradas, sufrimiento, plagas, miedo. Sus palabras causan pavor. ¿qué será de nosotros? Ur llena una copa de vino en su dormitorio. Los guardias del pasillo abren las puertas. Entra la princesa y se apoya en el respaldo de una silla. ¿Entonces? ¿Hablaste con el soberano? Sí, lo hice. ¿Y por qué tienes esa cara? ¿No está todo resuelto? Creo que ahora que el rey aceptó el pedido de Moisés, no tendremos más problemas. Todo esto está lejos de acabar, Ur. ¿Qué quieres decir? Mi hermano cree que se trata de un juego y que todavía puede vencer. Yo lo vi en sus ojos. Él no va a cumplir lo que prometió. En una plaza. Como todos deben saber, estuvimos en palacio por un llamado del faraón. Cuéntales, hermano, lo que nos dijo. El rey nos dejó ir al desierto a rendirle culto a nuestro Dios. ¡Aleluya! ¡Alabado sea Dios! Muchas gracias, señor. ¡Vamos a rendir culto! ¡Vamos! ¿Y cómo va a ser, Moisés? ¿Qué vamos a llevar en ese viaje? ¿Iremos todos? ¿Hombres, mujeres y niños? Calma, amigos, calma. Calma. Creo que es mejor esperar. Nada nos garantiza que el faraón cumplirá su promesa. ¿Olvidaron que él también nos dejó partir durante la plaga de las ranas y después se retractó? Es verdad. Mi hermano tiene razón. Prudencia es una cosa, Datán. Pero esto me parece más falta de fe. Solo no quiero que las personas hagan planes y se engañen una vez más. Las personas tienen derecho a hacer planes, sí. Porque yo mismo, amigos, no tengo la menor duda de que todos vamos a dejar Egipto en algún momento. Coré tiene razón, nuestra libertad se aproxima. ¡Tenemos un pueblo libre! Claro. Silencio, por favor, silencio. Muchas gracias por tus palabras, Coré. Claro que debemos ser prudentes, sin dejar de creer en la promesa, Datán. Pero es bueno que sepan también cómo proceder cuando llegue el momento. Coré se esconde y llama a sus hijos. ¡Vengan, vengan! ¡Vengan acá! ¡Rápido, rápido! Escuchen, vayan para allá y hagan lo que les dije. Uno vigila, el otro entra, lo toma y sale rápido. Y luego lo dejan donde acordamos. Tengo miedo. Lo acaricia en la cabeza. No te va a suceder nada, hijo. Es para poder vivir juntos otra vez, ¿no quieres? Entonces, vayan. Dense prisa mientras no hay nadie allá. ¡Vayan, vayan, vayan! ¡Vayan, vayan! El padre regresa sin levantar sospecha. Chivale entra en una sala de estar con una bandeja para la reina y el príncipe. ¿Qué es esto, Chivale? ¿Son frutas y pan? Solo hay dos tipos de fruta ahí, mamá. Vuelve a la cocina y trae algo digno de tus soberanos. Quiero manjar, higos con miel, melones frescos. Mi señora, le traje lo mejor que tenemos. Las cosechas se perjudicaron por las plagas y las moscas contaminaron lo que teníamos de reserva. Logramos salvar pocas cosas y las reservamos para el rey y para la reina. Por los dioses, tendremos que racionar los alimentos. ¡No me quedaré con hambre por culpa de estas plagas, idiotas! Esto es absurdo. Somos el reino más poderoso de la tierra. Es inadmisible que nos falte lo esencial, Chivale. Si me permite, señora, el rey podría enviar un mensaje a Nubia y pedir a Yahi que envíe provisiones. Excelente idea, Radina. Hijo, no te preocupes. No le faltará nada al heredero del trono. Voy a hablar con tu padre y él va a resolver este problema. Ay, Radina. Sabía que había sido una decisión acertada el tomarte como dama. Karoma se alegra. En la plaza, Vina y Safira se inquietan. ¿A dónde fueron los niños? Tampoco los vi. Estaban aquí hace un momento. Asir y Elcana entran en la casa de Jochebed. Pero está vacía. La familia asiste a la reunión vecinal. El mayor cierra la puerta. Yo voy adentro y tú buscas por aquí. Papá dijo que uno vigilara. Está bien, entonces espérame afuera. Bueno, recuerda no mover las cosas. Descuida. Date prisa. El menor sale a la calle mientras su hermano busca algo, explorando el interior de la vivienda. Pueden separar sus pertenencias y vamos a esperar las nuevas instrucciones de nuestro Dios. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos todos, vamos! ¡Vámonos! Estamos esperando. 8 militares aparecen de improviso. ¿Qué es esto? Vienen a dar un aviso y se sitúan frente a Moisés y a Aarón. ¿Qué lo trae por aquí, general? Los planes cambiaron, Moisés. Nadie irá a ninguna parte. ¡Pero el rey dio su palabra! ¡El rey no puede hacer esto! Desenvainan las espadas. El rey lo puede todo. Se los dije, nadie controla al faraón. Ahora van a entender eso. Asir sale de una habitación con el cayado de Moisés en la mano y abandona el domicilio. Ambos hermanos han cumplido la misión encomendada. El propio Ramsés nos prometió que iríamos. Vas a cuestionar una decisión de tu soberano. Ramsés no es nuestro soberano. Lo amenazan. Tranquilo, comandante, no queremos problemas. Así está mucho mejor. Envainan las armas. ¡Muévanse! No quiero oír más reclamaciones. ¡Vuelvan a sus casas ahora! Todo continúa como está. El encuentro se disuelve y los hebreos vuelven a sus hogares acatando la orden. Una amarga decepción se percibe en el ambiente y el sentimiento popular se desploma una vez más. En la sala de audiencias, los cuatro religiosos se presentan ante el faraón. Pero señor, si se retracta de lo que le dijo a Moisés, el dios de los esclavos enviará a otra plaga. Esto no va a parar. Tengo que estar de acuerdo con el sumo sacerdote. No sé qué pasó con el equilibrio cósmico, pero obviamente estamos desprotegidos. No podemos seguir ignorando el poder de ese dios. Cada plaga es peor. Ustedes tienen miedo. Sí, mi soberano. Miedo no, pánico. Mi deber como sumo sacerdote es admitir mis limitaciones y asumir que sí. Tengo mucho miedo. Estamos enfrentando una fuerza poderosa, mucho mayor que todos nuestros dioses juntos. Apis, Heket, Geb, Set, todos fracasaron al protegernos y no lograron librarnos de las plagas. Le ruego, mi soberano, no enfrente a este dios o seremos destruidos. ¿Saben qué es lo que son? ¿Paser? ¡Cobardes e incompetentes! ¡Por eso nuestros dioses no nos oyen! Todo lo que escuchan es el ruido de sus dientes y huesos temblando ante una divinidad de esclavos. Es el olor del miedo lo que impregna el incienso que ustedes ofrecen. ¡Nuestros dioses no pueden aceptar ofrendas podridas, hechas por sacerdotes miedosos e incapaces! ¡Fuera de aquí! ¡Todos fuera! ¡Fuera! Se marchan asustados y se cruzan con la reina. ¿Qué pasa? Estoy rodeado por inútiles de Fertari. Pero no permitiré que eso me impida proteger el reino. No esperaba otra cosa de ti, Ramsés. No aceptaré ninguna exigencia de Moisés. Los esclavos no irán a ninguna parte. Estoy segura de que sabrás cómo mantener a Egipto fuerte y poderoso como siempre fue. Claro que sí. Soy Horus vivo, el amado de Ptah. Te traigo una buena noticia. Hay un modo de conseguir reabastecer nuestra despensa. Le mostraremos a Moisés y a su Dios que no se destruye un imperio tan fácilmente. No tengo la menor duda de que saldremos victoriosos, mi amor. Perfecto, no nos van a derrotar. Sube al estrado y lo besa. Fin del capítulo 134.